Habíamos anunciado hace instantes, vamos a dialogar, a tomar contacto con el precandidato a concejal en segundo lugar por la lista del Frente Progresista Cívico y Social, con Marcos Macaño, a quien le vamos a dar los muy buenos días. Marcos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, el saludo para vos, para toda tu audiencia y por supuesto las felicitaciones de caso, ¿no? Por la novedad de estos días. Muchas gracias. Bueno, Marcos, la semana pasada se hizo la presentación de la lista el día jueves. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la viviste, va? Bueno, bien frío. Hice un frío terrible ese día, pero la verdad que de igual manera la gente del radicalismo se convocó, llenó Apeadero y hicimos la presentación de la lista, todos muy contentos. La verdad que arrancamos bien, con un buen marco, y bueno, se largó la carrera, digamos, hacia el 11 de agosto, que es el primer objetivo, digamos, en un primer objetivo 11 de agosto, y en un segundo objetivo 27 de octubre, ¿no? Marcos, discurso, lo que se refiere a lo nacional, moderador el tuyo. No, bueno, yo en realidad con respecto a lo nacional tengo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero también soy de los que cree que las cosas que uno que están bien debe decirlas, digamos, porque bueno, uno tiene que ser muy sincero con estas cosas. Entonces yo hacía referencia a dos o tres cuestiones que me parecían que del gobierno nacional estaban, digamos, uno las podía rescatar, porque incluso eran iniciativas de gente con la que uno con la que uno respeta, como en el caso de Elisa Carrió, en el tema de la asignación universal. Ahora sí, no podía dejar de decir lo que a mi criterio es una muy grande que ha llevado adelante el gobierno nacional con respecto a la política ganadera y sobre todo y a la agrícola y todo lo que hace en ese sentido, porque además me toca de cerca, un tema que conozco bastante. Obviamente no era un discurso para ponerse a dar mucho más que los que uno da en un tema, en un discurso así de apertura de campaña, pero la verdad que los datos con respecto a lo que hace a la política agrícola ganadera son paupérrimos, digamos, de este gobierno, ¿no? En lo que respecta y fundamentalmente al nivel local, Marcos, ¿qué es lo que más rescatás de la Unión Cívica Radical? ¿En qué hay que seguir trabajando? ¿Qué te lleva a presentarte nuevamente como candidato? Bueno, digamos, con respecto a lo que es al nivel local, yo hacía en mi discurso una reivindicación, digamos, de los 30 años de gobiernos radicales en Saladillo, con los que yo decía, bueno, que obviamente había cosas que todavía faltan hacer o cuestiones por resolver. Siempre quedan algunas deudas pendientes con los vecinos, y obviamente que eso habrá que irlo resolviendo, pero me parecía que había que rescatar lo que se había llevado adelante en estos 30 años. Y por ejemplo, habrá que ir dándole más importancia por ahí de la que se le ha dado, y de hecho el municipio a través del intendente está tratando de ver la posibilidad, por ejemplo, ya lo ha anunciado, de generar la patrulla de prevención municipal, digamos, para atender un poco el tema de seguridad, que si bien el tema de seguridad es un tema provincial, es una de las prioridades, una de las cosas que la gente más le preocupa. Así que habrá que ir trabajando en esas cosas. Y después, viste, Nacho, cómo es esto, van surgiendo temas en el día a día de la política local, digamos, y habrá que ir legislando sobre esas cuestiones, tratar de conseguir los acuerdos necesarios, digamos, en temas que van surgiendo, que a veces uno no sabe bien cuáles son, pero que van a ir surgiendo en el día a día, y que obviamente habrá que, nosotros vamos a formar parte del oficialismo local, así que habrá que darle forma a todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Marco, vos ya venías participando, en este caso esta lista de integración, te llamó, te convocó, ¿Cómo decidiste tu nueva participación? Sí, bueno, todo empezó cuando un día José Luis Salomón me llama por teléfono. Yo estaba yendo a las reuniones que él estaba realizando, digamos, que el grupo de él estaba realizando. Yo ya estaba participando, de hecho, en la última elección, hace 2 años, yo ya los había acompañado, les había dado una mano en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, me llamó a una charla, me planteó esto, que si a mí me interesaba participar nuevamente, que cómo veía ese tema, de por ahí si a mí me interesaba, ellos podían estar pensando en mí para una candidatura. La verdad que en ese momento tampoco sabía bien qué resolución tomar, por eso le pedí unos días para pensarlo un poco, charlarlo con la familia, con los amigos, viste, que porque la verdad que a mí la política me gusta. Yo he estado siempre militando, a veces más cerca, a veces un poco más lejos, digamos, pero siempre militando de alguna manera. Desde joven había tenido había estado en el tema de la juventud bastante tiempo, en las mesas de la juventud, incluso en la mesa de mayores también. Así que, bueno, después de pensarlo y charlar un poco con mi familia y los amigos, resolví meterme de cabeza en este desafío, que bueno, en principio yo no sabía bien en qué lugar ni en qué posición. La verdad que me honraron con la posibilidad de ser el número dos, o sea, el primero del espacio de José Luis. Y bueno, y ahí estamos. La verdad que yo lo veo, incluso hoy que lo veo con un poquito más de perspectiva, creo que fue una decisión muy acertada la de sentarse a dialogar, digamos, la de acordar y la de ir todos juntos, porque en realidad yo creo que lo que ameritaba en esta elección, digamos, en esta oportunidad, era eso, digamos. A veces cuando no hay otra solución, digamos, cuando hay, por ejemplo, cuando es candidaturas a intendente y vos tenés más de un candidato, no tenés otra manera de resolverlo que no sea a través de una compulsa interna, porque no hay manera, digamos, si hay dos que quieren ser, la única manera de resolverlo es esa. Pero cuando se trata de una elección legislativa donde, digamos, de ponerse de acuerdo, hay cargos, digamos, hay distintos cargos, hay cantidad de cargos donde la buena voluntad hace de que se pongan de acuerdo quién debe ir primero, quién debe ir segundo, me da la sensación que ameritaba esto, un acuerdo, digamos, no me parecía razonable que se fuera una interna por una elección legislativa. Así que yo lo veo muy bien, me parece que se ha actuado con muchísima madurez, digamos, y bueno, y acá estamos. Yo creo que hay que hacer una muy buena elección. Yo estoy convencido de que el radicalismo va a ser una muy buena elección en agosto, y va a ser una mejor todavía en octubre, digamos. No tengo dudas que esta unión va a llevar a que el radicalismo obtenga un muy buen resultado en estas elecciones. Le cierra, y hablando de unión, digo, le cierra a todos también, por lo menos con los que uno ha hablado, el acuerdo celebrado en las esferas provinciales y nacionales, justamente este Frente Progresista Cívico y Social, con los partidos que se hizo este acuerdo, ¿no? Desde luego, o sea, era lo natural, digamos. Lo natural es que el radicalismo esté unido a Margarita Stolbizer, que esté unido a Elisa Carrió, digamos. Obviamente en Capital se ha hecho algo bastante parecido. La verdad que era lo natural, digamos. Por ahí lo no tan natural era la alianza que había llevado adelante el radicalismo hace unos años. Esto es lo llamado el pan radicalismo, digamos, todos los que de alguna manera piensan más o menos parecido, que tienen una doctrina inicial que es la misma, digamos, porque todas estas vertientes del digamos que hoy están en el Frente Progresista son inicialmente iniciaron su camino en el radicalismo, con lo cual podrá haber algunas cuestiones de forma con las que no están de acuerdo, pero en lo esencial están todas de acuerdo, con lo cual me parece muy razonable que estén todas compitiendo bajo el mismo paraguas, ¿no? Marcos, en lo que respecta también al nivel local, ¿por qué consideran ustedes que la gente le tiene que dar el respaldo a la lista que encabeza Claudio Masachesi, en la cual vos vas como segundo candidato? ¿Por qué darle el respaldo al Frente Progresista Cívico y Social en Saladillo? Y bueno, porque, digamos, a la vista está que, digamos, en estos 30 años de gobiernos radicales, podrá haber algunos con más o con menos disidencia, pero yo creo que las realizaciones, lo que se ha llevado adelante, es mucho más positivo. Si la gente pone en el debe y en el haber qué se hizo y qué es lo que falta, digamos, obviamente tiene que brindarle el apoyo a esta lista, porque en realidad tiene muchas más posibilidades que se siga adelante y que las realizaciones y que todo lo que Saladillo todavía le puede estar faltando se lleve adelante con gobiernos radicales, porque en definitiva han demostrado que a lo largo de estos años llevan adelante políticas de obras públicas, políticas de apoyo a la educación, políticas de apoyo de infraestructura a la educación, digamos. La verdad que yo hacía mención a una obra que era la escuela estética, porque además transitaba la vida política de 20 y pico de años, digamos, donde un intendente la inauguraba, digamos, una escuela estética, que además fue la primera escuela estética del interior de la provincia de Buenos Aires, del interior, y otro intendente le daba el edificio y le daba, digamos, todo lo que necesitaba para funcionar. Entonces, me parece que pasa por ahí, porque Chato ha demostrado que el radicalismo, con sus más y con sus menos, puede en definitiva canalizar todo lo que la gente necesita en Saladillo. Obviamente el desafío de quienes ingresamos ahora, digamos, al Consejo Deliberante, es de alguna manera poder ir resolviendo las cosas que todavía no se han podido llevar adelante, ¿no? ¿Cómo ven la elección en agosto? Porque está la interna, digo, por ejemplo, está la interna del Frente Renovador, que por ahí se va a llevar un poco la atención y las miradas del resto de los votantes. ¿Creen que no? ¿Creen que agosto va a ser distinto a octubre? En realidad yo creo que, bueno, probablemente ahí hay una interna y algo más de atención con cita, pero la verdad que yo creo que el radical va a votar al radicalismo, no tengo duda de eso. Lo va a apoyar, digamos, porque además es la manera, nosotros tenemos que ser muy claros en eso. A veces nos dicen, bueno, por ahí capaz que en esta votamos la interna y después votamos a ustedes. Bueno, la verdad que a nosotros nos tienen que votar ahora, digamos, nos tienen que votar ahora, porque nosotros ya tenemos que dejar sentado que el radicalismo va a ganar en Saladillo, que el radicalismo va a seguir haciendo buenas elecciones, independientemente de la interna que tenga otra fuerza política. Que la verdad que no estoy en condiciones de hacer un análisis de cómo va a ser, de digamos, si realmente va a llevar mucho la atención esa interna o no. No sé, digamos, estoy seguro que sí no va a concitar la atención que tuvo, por ejemplo, otra interna como hace 2 años, porque era, digamos, mucho más personalizada y además era por el cargo ejecutivo, que es el cargo de intendente. Esta es una elección legislativa, y no creo que esa interna se lleve tanto la atención como en aquel momento, así que estoy convencido que el radicalismo va a sacar los votos que tenga que sacar, que van a ser muchos, y esa interna, la verdad que a nosotros no nos produce nada, digamos. Nosotros no nos metemos en ese tema. Yo no hago ningún juicio de valor, la verdad, que sobre ninguno de los candidatos. Yo los respeto a todos de igual manera, no tengo nada para decir de ellos, más que, digamos, el respeto que les tengo como profesionales a algunos, como comerciantes a otros. No puedo decir otra cosa. Lo que sí tengo claro es que la gente tiene que venir a apoyar a la Unión Cívica Radical, no tiene que meterse en esa interna ahora y después votar al radicalismo, porque la verdad que lo que nosotros necesitamos es que nos apoyen ahora y el 27 de octubre, en las dos ocasiones, ¿no? Marco, te agradezco muchísimo el contacto. Seguramente volveremos a hablar antes del 8, ¿eh? O sea, seguramente. Hasta el 8 tenemos tiempo. Sí, claro, porque hasta el 8, bueno, el 8 ya no se puede hablar más, pero la verdad que, bueno, estamos empezando a transitar esta campaña, así que de a poquito vamos a empezar a calentar los motores, digamos. En realidad ya estamos un poco todos en funciones, digamos, estamos recorriendo, estamos llevando un folletín que ahí hemos sacado, porque todavía no tenemos la boleta, así que lo que estamos haciendo es repartiendo un pequeño folleto como para empezar de alguna manera a informar un poco a la población, y seguramente, Nacho, a disposición tuya para cuando me necesite. Sí, manténgalo calentito los motores, porque está fresco, ¿eh? Sí, no, la verdad que hay que mantener los motores en marcha. Sí, sin duda. Señor. Marco, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para vos y para toda tu audiencia. Hablábamos con Marcos Macaño, candidato, precandidato a concejal en segundo término por el Frente Progresista Cívico y Social. Me consultan por qué digo precandidato. Bueno, digo precandidato.